Parece que cuando algo pasa, primero lo entiende la mente. Dicen que el corazón se tarda, pero que al final lo entiende. Y yo estoy en ese proceso, y aunque ahí está el barco no abordo, porque yo me grito en el pecho, pero el corazón se hace sordo. Si quieres lo saco de adentro pa' afuera, pa' que le expliques tú que eres la dueña, a ver si te hace caso. Y la página paso. Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí. Dile que no estamos juntos y que eres feliz. Dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira, porque si es así, que si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir. Dicen que el tiempo todo lo arregla por donde pasa, pero parece que no tenía la dirección de mi casa, porque todo sigue igual, sin ti todo es tan extraño. Todavía sigue tu jabón preferido y tu cepillo en el baño, por si vuelve, pero no vuelve. Por si regresas, dime por qué no regresas. Te pido una cosa antes de irte, llama al corazón pa' despedirte. Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí. Dile que no estamos juntos y que eres feliz. Dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira, porque si es así, porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir. Muchas gracias.